Radio Ubrique Deportes. 6:21 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar hoy con el repaso a la jornada futbolera. El Ubrique Unión Deportiva Senior no pudo pasar del empate en el partido que le midió el pasado sábado al Federico Mayo en el Antonio Barbadillo. Empate a un gol en el encuentro que cierra para el Ubrique Unión Deportiva esta primera vuelta. Una primera vuelta a todas vistas de decepcionante para el Ubrique Unión Deportiva, que se las prometía muy felices a principio de temporada, pero que en esta recta final de la primera vuelta, pues el equipo ha ido diluyéndose, ¿no? De una forma pues sorprendente, porque con este empate precisamente de este pasado sábado suma ya 5 partidos consecutivos sin conocer la victoria. Lógicamente, esta racha o este bache le ha hecho pues descender muchos puestos en la clasificación hasta quedarse ahora mismo en la zona media-baja, a pocos puntos del descenso. Recordemos que antes de entrar en esta dinámica negativa, el conjunto ubriqueño estaba rozando los puestos de ascenso a segunda andaluza. Lo bueno que se puede sacar de esta última jornada es que al menos no se perdió, se sumó un nuevo punto en casa, donde el Ubrique Unión Deportiva había caído en los dos últimos choques. En este caso se vio un equipo con una buena actitud, distinta a la del último partido en casa, pero que todavía adolece bastante en lo que se refiere a la creación de juego, a la creación de jugadas y a las ocasiones. Un equipo al que le cuesta una barbaridad lograr un gol. De hecho, en estas primeras 17 jornadas, el Ubrique Unión Deportiva ha sumado un total de 17 goles. Así que nos podemos hacer una idea en comparación con años anteriores, cuando era uno de los conjuntos más realizadores de la categoría. Comentar que han sido en estas 17 jornadas en realidad jugado 15 partidos, 17 goles en 15 partidos, pero es un equipo que estaba acostumbrado, precisamente como hemos dicho, a ser de los equipos más punteros en cuanto a la realización de tantos. En este caso, ahora pues está casi en el lado opuesto. Es uno de los equipos, el tercer equipo que menos goles logra. Eso sí, también es el equipo que menos goles encaja. La mejor defensa, a pesar de todo, la tiene el Ubrique Unión Deportiva. Y vamos a ver si en la próxima jornada pues consigue esa victoria que rompa ya esta racha, ya decimos. Parece que el equipo mentalmente le está pesando y lo que quiere, pues lógicamente, es conseguir esos 3 puntos, una victoria que diluya a ese fantasma que ahora mismo rodea al conjunto ubriqueño. Como hemos dicho, en este encuentro ante el Federico Mayo, el equipo puso más voluntad, más intención de ir por el partido, pero no pudo ser. Además, uno de los pocos errores que tuvo el equipo atrás terminó condenándolo, terminó costándole, mejor dicho, el gol del empate. Fue Lolo el que adelantó al Ubrique Unión Deportiva en el minuto 67, pero la alegría le duró muy poco. Solo 6 minutos después, pues el Federico Mayo logró marcar. El conjunto ubriqueño, a pesar de todo, incluso creó más ocasiones que en partidos anteriores, pero esta vez se encontró con un inspirado Tony, portero del Federico Mayo, que le sacó más de un balón a Lolo, que fue el jugador más incisivo y peligroso del Ubrique Unión Deportiva. Pues enseguida vamos a estar hablando de este partido, pero también lo tenemos que hacer del resto de la jornada. Tenemos que hablar también de la derrota en casa del Ubrique Unión Deportiva Juvenil ante el Chipiona. La lectura de este partido pues parece algo de brujas. Un equipo, el Chipiona, se llevó la victoria por 1-2 sin tirar a puerta. El primer gol fue un autogol del portero ubriqueño, en este caso de Pedro Pazo, que en este caso pues en la salida de un córner intentó palmear el balón hacia afuera, con toda la mala suerte de que el balón se coló en la red. Y el segundo gol, ya en la segunda parte, fue un centro que se envenenó, se fue cerrando y sorprendió al portero ubriqueño, costándole al Ubrique pues el segundo gol. El conjunto ubriqueño, por lo tanto, que no termina de despegar ahora mismo, pero bueno, va en la misma senda, un partido que por las circunstancias pues no se pudo ganar en el día de ayer. El Cadete también empataba, al igual que la semana pasada, en esta ocasión ante el Olvera, y además con idéntico marcador, 4-4, teniendo en cuenta que el Ubrique Unión Deportiva llegó a estar ganando por 4-1, pues la sensación es que se han volado dos puntos del Antonio Barbadillo, la misma pues con la que terminó en la jornada pasada, en la que también empató a 4 fuera de casa, pero esta vez habiéndose puesto hasta con un 0-2 en el tanteador. También empataba el Ubrique Unión Deportiva Infantil, en este caso un equipo que nunca estuvo cómodo sobre el terreno de juego, no fue el mejor partido de los ubriqueños, mientras que Alevín, el Alevín y el Benjamín conseguían vencer en sus respectivos duelos ante el Icombesa Don Bosco. Un buen resultado porque ambos están en los puestos altos de la tabla, el Alevín en segunda posición y precisamente superaba a un rival directo, mientras que el Benjamín, con estos tres puntos, pues se mantiene ahora mismo como líder del grupo 9 de la tercera andaluza Benjamín. Buenos resultados y buen papel en general el que están completando esta temporada el equipo Alevín y el equipo Benjamín. Además de esto, también tenemos que hablar de otros asuntos. Hoy se abre el plazo de inscripción para la sexta carrera por montaña Nutrias Pantaneras Ruta de los Aljibes para 2016, para este próximo 19 de marzo, que es la fecha elegida para su celebración. Será puntuable para la Copa Hércules de Carreras por Montaña Andalucía Ceuta 2016 y para la Liga Rondeña de Ultrafondo. Sin duda, son las principales novedades de esta carrera de 20 kilómetros de longitud y que oferta como máximo 300 plazas. El plazo de inscripción desde hoy hasta el próximo día 15 de marzo o hasta agotar las 300 inscripciones. Más información en la web del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Y también hoy durante el fin de semana nos hemos hecho eco de una buena noticia, y es que Ubrique va a volver a acoger en este caso otra prueba puntuable para un certamen nacional. Ahora, en este caso hablamos de ciclismo de descenso, de downhill. La segunda DH Varada Ubrique, la segunda downhill Varada Ubrique, será prueba del Open de España BTT Downhill, que se celebrará el próximo 23 de octubre. Será la última prueba del Open de España de este certamen y por lo tanto se van a dar cita en nuestra localidad los mejores ciclistas en esta disciplina del descenso, del downhill. Será, repito, el 23 de octubre. Junto a esto, también tenemos por aquí ya información relativa a lo que fue la carrera urbana de Villaluenga, el trail urbana de Villaluenga, la quinta edición, en la que destacamos que la victoria, en lo que se refiere a la trail runner, fue para Joaquín Guerrero Sarmiento, el mejor de los ubriqueños, Francisco Gago Moreno. En este caso, en la categoría femenina, la ubriqueña Mari Carmen Ramírez Vela se llevaba la victoria de la general. Y también, eso, bueno, aparte de los ubriqueños que subieron a los podios en sus respectivas categorías, también destacar que en la Trail Biker, la prueba ciclista que se celebró en la jornada del sábado, la victoria fue para Manuel Jesús Pérez Moreno, y mientras que el ubriqueño José Ángel Moreno Valle conseguía la tercera posición de la general y la primera de su categoría, la categoría absoluta. Destacar que el vallense Manuel Jesús Pérez Moreno también se adjudicaba la Total Trail, que era la suma de las dos pruebas. Y junto a esto también tenemos ya las clasificaciones de el Cross Internacional de Itálica, los tiempos de los ubriqueños que estuvieron presentes en esta prueba en Santipoce en el día de ayer. Sobre este asunto queremos hablar en unos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Academia Multimedia Inglés. Centro preparador para la obtención de los certificados oficiales de Cambridge y Trinity. Cursos intensivos para obtener el certificado oficial B1 y B2 de Cambridge para las convocatorias de febrero y marzo de 2016. Además, cursos ISE 1 y 2 de Trinity en horario de tarde. Los alumnos se podrán examinar en nuestra academia. Somos centro examinador. Ahora puede recibir clases de francés en horario de tarde y otros cursos que también pueden ser de tu interés. Infórmate. Estamos en calle Ingeniero Ruiz Martínez, número 87. Teléfono 956-46-44-88 o 615-32-94-96. Multimedia Inglés. Tu formación. Tu futuro. Tu cuerpo es el único lugar que tienes para vivir. Cuídalo, cuídate. Visita nuestro centro Cuídate en Paseo del Prado 67 y te ayudaremos a bajar de peso de forma sana y adaptada a tus gustos y necesidades. También disponemos de tratamientos reductores, anticelulíticos y tonificantes, así como fotodepilación y tratamientos faciales. Además, disfruta en tu primera visita de un 2x1 en todos los tratamientos. No te lo pienses más. Quiérete mucho, cuídate. Tu centro de nutrición y estética, Cuídate. Pide cita previa en el teléfono 661-57-6302. Centro de Estética y Bienestar, Cuídate. Síguenos en Facebook. ¿Te casas? Pide presupuesto para tu boda. Ahora es el momento. En Foto Alba, precios especiales. Con nuevas y espectaculares imágenes de nuestra grúa y drones. También hacemos el trabajo que necesites para tu empresa. Fotografía profesional y vídeo. En Foto Alba, más de 25 años, dando lo mejor. Y ahora, un servicio directo en el momento para que tengas tus impresiones fotográficas en gran formato o cualquier tamaño. Foto Alba. En Ubrique, en calle Paseo del Prado número 1. Teléfonos 956-46-8211 y 653-93-7080. Foto Alba te espera también en Arcos de la Frontera. En Avenida de España 21, Puntadas, tu tienda Patchwork. En Puntadas somos especialistas en labores, mercería clásica y creativa y disponemos de todos los complementos para sus labores. Puntadas tejidos para tu hogar y asesoramiento profesional. Puntadas amplía su oferta en cursos de punto Patchwork. Infórmate. Apúntate al punto en Puntadas y hazlo tú misma. Puntadas, primer premio del concurso de escaparate navideño organizado por la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. Nueva apertura de bar El Olivar, ahora bajo nueva dirección. Venga a disfrutar de nuestra especialidad en sándwich y baguettes, los más tradicionales de Ubrique, los de la antigua Chabola, vizcaíno, vegetal, gaditano, los de siempre ahora en Bar Olivar, en prolongación Marroquineros. Recuerde, ahora reapertura de Bar Olivar, con nuestra especialidad en sándwich. Abrimos el jueves día 21. Sí, 35 minutos de la tarde, vamos a comenzar hoy, pues de forma diferente. Vamos a dejar para dentro de unos minutos el repaso a la jornada en la tercera andaluza senior y vamos a comenzar por el repaso en la categoría juvenil, donde, como hemos comentado con anterioridad, el Ubrique Unión Deportiva perdía en casa por 2-1 ante el Chipiona Club de Fútbol. Ha sido un paso atrás para el conjunto briqueño que, bueno, antes de las vacaciones de Navidad llevaba una trayectoria ascendente. La derrota de la semana pasada y esta, pues la ha hecho perder un poco de ímpetu, ¿no? En ese ascenso. Estaba protagonizando esa suma de puntos que le había permitido recuperar algunas plazas en la clasificación. En este caso, se vieron superados por un Chipiona que no demostraron más fútbol, ni más juego, ni más nivel que el equipo ubriqueño, ni hicieron nada del otro mundo para llevarse los tres puntos. La verdad es que tuvieron mucha fortuna, les sonrió la fortuna a los chipioneros en la mañana de ayer. En los primeros 15 minutos de partido, el Ubrique Unión Deportiva controló el juego, dominó el juego, acosó al área del Chipiona Club de Fútbol, tuvo dos claras ocasiones para haber inaugurado el marcador, pero no tuvo suficiente puntería para ello. Poco después, pues las fuerzas ya se igualaron, los dos equipos se limitaron a intentar controlar el centro del campo y no llegaron a crear importantes jugadas de peligro, ni uno ni otro. De hecho, ya decimos, sería en el minuto 30 cuando en la salida de un córner el portero ubriqueño Pedro Pazo, en un intento de despeje de palmeó el balón, pero el esférico se, en contra de su voluntad, lógicamente, se coló en la portería ubriqueña. 0-1 sin haber llegado a tirar a puerta. El conjunto del Chipiona se encontró con ese regalo, ese golpe de fortuna. Así, bueno, el Ubrique Unión Deportiva siguió, a pesar de ese gol, siguió insistiendo, pero no crearía ninguna ocasión clara en esta primera mitad. Se fueron los dos equipos al descanso y en la segunda parte el equipo de Paco Villa salió como al principio, intentando tener el control del esférico, dominando el juego, teniendo muchas llegadas, pero sin tiros, sin lanzamientos de peligro de cara a la portería. Y así llegamos a otro minuto fatídico, en este caso el minuto 78, cuando en este caso un centro desde la banda derecha, se envenenaba, sorprendía, en este caso se cerraba la portería, sorprendía a Pedro Pazo y pondría el 0-2 en el marcador. Hablamos del minuto 78. Jarro de agua fría para los jugadores ubriqueños, que en parte moralmente sin duda sintieron este varapalo. Consiguieron reponerse y con esa insistencia de buscar la portería llegó el premio. En el minuto 88 Pedro Barragán acortaba distancia e incluso ya en el tiempo de descuento Quique tuvo una clara ocasión para haber puesto las tablas en el marcador, un resultado que hubiera sido más justo visto lo visto, ¿no? Chipiona, como decimos, que no demostró nada del otro mundo, y a veces el fútbol es así. La fortuna de su lado le permitió que en dos jugadas sorprendentes pues consiguiera ponerse con ese 0-2 y llevarse la victoria. El Ubrique Unión Deportiva jugaba este partido con Pedro Pazo en la portería, Francisco Gago, Jorge Chacón, José Luis Lamela, Óscar Pérez, Juan Carlos López, Carlos Benítez, Daniel Rubiales, José Alberto Pizano, Juan Rosado y Manuel Parra. También jugarían, pues en este caso Adrián Valle sustituía en el descanso a Manuel Parra, José Enrique Iglesias entraba por Daniel Rubiales en el minuto 66, José Carlos Salguero, entraba por Juan Rosado en el minuto 73, Juan Carlos López dejaba su sitio a Francisco Rodríguez Márquez en el 73 y Pedro Barragán entraba en el minuto 79 por José Alberto Pizano. Además, Pedro Barragán, como decimos, sería el autor del gol de su equipo, pues prácticamente 8 minutos después de su entrada al terreno de juego. La jornada en esta tercera andaluza juvenil, en lo que se refiere a la clasificación, registra pocos cambios. La verdad que solo ha habido un cambio entre el tercer y el cuarto puesto, el resto de equipos siguen en la misma posición. Estos son los resultados: Puerto Serrano Atlético 5, La Salle de Puerto Real B 1, Puerto Realeña 0, Chiclana Industrial 0, Grupo de Empresas Bazán 0, San Fernando Atlético 3, Huea Sierra de Cádiz 2, Unión Deportiva Roteña 1, San Fernando Club Deportivo B 4, Trasmayo 1, Chiclana B, Chiclana Club de Fútbol B 1, Domingo Savio 1 y Unión Deportiva Villamartín 3, Arcos B 5. Líder sigue, se mantiene el Huea Sierra de Cádiz con 45 puntos, 41 tiene el San Fernando Atlético en segunda posición. Aquí ya hay un escalón importante, la tercera plaza es ahora propiedad de la puertorrealeña, que está empatada a punto con el Trasmayo, con el Chipiona y con el San Fernando B. Es decir, un cuádruple empate en la parte alta de la tabla. Con 28 tenemos al Arcos B y al Puerto Serrano Atlético. Digamos que es el grupo perseguidor, el segundo grupo de la cabeza. Con 21 ya a distancia tenemos al Domingo Savio, próximo rival de Ubrique Unión Deportiva. 19 la Roteña, 18 la Salle de Puerto Real, 17 Ubrique Unión Deportiva en la duodécima plaza, 14 puntos Grupo de Empresas Bazán, 13 puntos Villamartín, 11 Chiclana Club de Fútbol B y 6 Chiclana Industrial. Como hemos dicho, el Ubrique Unión Deportiva se enfrenta al Domingo Savio, equipo que parece que está ahora mismo en el grupo de conjuntos donde también está el Ubrique Unión Deportiva, la zona media-baja, intentando quedar lo más alto posible. Podemos hablar de dos grupos. Primero, la pareja de cabeza, Huea Sierra de Cádiz y San Fernando Atlético. Luego está ese grupo que tiene a los cuatro equipos empatados a 29, más los dos que están a tan solo un punto, es decir, un grupo de seis equipos que lucharán por la tercera y la cuarta plaza en principio. Y ya pues se forma el otro grupo, el Domingo Savio, Roteña, Puerto Real, el Asalle Puerto Real, Ubrique y grupo de empresas Bazán. Y luego los equipos que están en zona de descenso, que es Villamartín, Chiclana y Chiclana Industrial, aunque no hay tanta diferencia. Ahora mismo, por ejemplo, el Ubrique Unión Deportiva estás a cuatro puntos del Villamartín, que es el primero que marca el descenso a la segunda andaluza. Como hemos dicho, el próximo choque será ese Domingo Savio Ubrique Unión Deportiva y se jugará el domingo a las 12 del mediodía. Y repasamos ahora lo que hizo el Ubrique Unión Deportiva Cadete. La verdad es que de nuevo se queda el equipo con la sensación de haber dejado volar y escapar dos puntos en su partido correspondiente, en este caso ante el Olvera y en casa, y sobre todo, digamos, en unas circunstancias peores que las de la pasada semana, porque aquí la ventaja era ya metidos en la segunda parte con un 4-1 a favor. Bueno, hay que destacar que el partido empezó bien para el Ubrique Unión Deportiva, que completó una buena primera parte, tuvo el juego controlado, llegó a ponerse con un 2-0 en el marcador, con dos goles de Javi Corrales en el minuto 14 y en el 20, pero el conjunto del Olvera recortaría distancia en el minuto 22 de penalti. Sin embargo, el Ubrique Unión Deportiva no se vino abajo y Antonio Oñate pondría en el minuto 36 el 3-1. Y así, con ese marcador, se iría el partido al descanso. En la segunda parte, consciente de que había que continuar con la misma intensidad, dado que el Olvera, lógicamente, iba a quemar sus cartuchos en esta segunda mitad, el equipo del Ubrique Unión Deportiva salió también con mucha intensidad, con mucho ímpetu, y fruto de ello fue el tercer gol de la tarde de Javi Corrales, que lo lograba en el minuto 50. Pues con 4-1 parece ya que el partido quedaba visto para sentencia, pero en este caso el equipo se relajó en exceso. En el minuto 53 y en el 76 el Olvera conseguía dos goles, se ponía con 4-3 y a falta de 10 minutos, en este caso de 7 minutos, en una jugada donde también la fortuna sonreía al Olvera, una jugada de mucha fortuna con rebotes dentro del área, pues el conjunto visitante conseguía el empate a 4. El Ubrique Unión Deportiva intentó reaccionar, pero no hubo manera. Se le anuló un gol por fuera de juego posicional de otro jugador que no intervenía en la jugada. También tuvo ocasiones claras que no supo resolver y de esta manera pues el marcador ya no se movería y se quedaría con ese 4-4. Todo esto ya decimos en los últimos 10 minutos. Pues decepción, en principio sabor agridulce por ese empate, porque dejar irse un partido cuando se gana 4-1 en su casa dejar que te empaten, pues es muy difícil de digerir. Pero el conjunto ubriqueño sigue dando muchas facilidades en defensa. Se está mostrando muy, muy débil, muy flojo, y suele regalar a ocasiones que los rivales, en este caso, pues saben aprovechar. Y es lo que ocurría en este partido. ¿Qué tenemos que comentar además de esto? Pues por un lado, que Javi Corrales conseguía 3 goles en este partido, con ello suma ya un total de 20 goles, y es el segundo jugador más goleador de la categoría. Está a tan solo un gol del Pichichi, el jugador que más goles tiene en este grupo 4 de la tercera andaluza. Para que se hagan una idea, hoy en día, pues a estas alturas, Javi Corrales está siendo un jugador clave, porque es el jugador, el hombre gol de este Ubrique Unión Deportiva. El conjunto ubriqueño lleva 35 goles y 20 de ellos han sido obra de Javi Corrales, como decimos. La jornada nos dejó los siguientes marcadores en esta categoría, grupo cuarto de la tercera andaluza. Jornada 13, Gedula Balompié 3, Atlético San José 0, Huea Sierra de Cádiz 5, Espera 0, Bornense 2, Villamartín 0 y Alcalá del Valle 3, Arcos B 1. Huea Sierra de Cádiz 39 puntos, 30 Florida, 23 Espera, 21 Gedula Balompié, 19 Alcalá del Valle, 16 Villamartín, 16 también el Atlético San José, 13 Bornense, en la novena posición con 13 puntos el Ubrique Unión Deportiva, 9 tiene Olvera y 2 puntos Arcos B, porque parece ser que el Puerto Serrano, que tenía 6 puntos, se ha retirado de la competición. Destacar antes que nada que por parte del Ubrique Unión Deportiva jugaron en esta jornada José Manuel Ruano en la portería, Antonio Gómez Oñate, David Oliva, David Menacho, Juan García, Iván Sánchez, Javier Gallego, Javi Corrales, Mario Dueña, José Antonio Sevilla y Julio Benítez. También lo hicieron Juan Martín de Oria, David Carrillo, Alejandro de la Torre, Juan de Dios Venegas y Diego Jesús Salguero. Bueno, nos vamos a centrar ya en el partido del Ubrique Unión Deportiva Senior, de ese empate a uno ante el Federico Mayo. No fue un buen partido, sobre todo en la primera mitad. Cuando hablamos de buen partido, pues con muy pocas ocasiones por parte de ambos conjuntos. Eso sí, se pudo ver un Ubrique Unión Deportiva que le puso un poquito más de intensidad que en el último partido que le pudimos ver en casa. El conjunto ubriqueño, que tenía algunas bajas importantes, la buena noticia también fue que reaparecía Paco en la segunda mitad, después de haberse pegado casi toda la primera vuelta en el dique seco por una lesión. Y bueno, y ya dejó algunos detalles pues de lo que puede dar este jugador y lo importante que puede ser en esta segunda vuelta. También importante la baja de Juanda, que estaba sancionado por doble por ver la cartulina roja en el partido anterior, por doble amarilla. Y en este caso, el Ubrique Unión Deportiva, que entró en el terreno de juego intentando desde pronto inaugurar el marcador. En el minuto 13, llegaba la primera ocasión clara para el Ubrique Unión Deportiva. Lolo, en este caso, empalmaba un balón que en el segundo palo, que era peinado por el Ubrique, en este caso por Aníbal, que en el área chica peinaba el balón, llegaba a Lolo, y su remate era mandado a córner entre la defensa y el portero Tony, que fue uno de los jugadores más destacados de su equipo. En el minuto 26, Lolo también, de un fuerte tiro desde fuera del área, raso, pegado al palo, veía como Tony llegaba y bueno, le atajaba el balón. En cuanto al Federico Mayo, pues alguna llegada, pero con escaso peligro al área del conjunto del Ubrique Unión Deportiva, balones que se fueron buscando las nubes. En la segunda mitad, el Federico Mayo pues comenzó teniendo un par de llegadas con cierto peligro, digamos que llegadas al área, pero sin poner en aprietos a Adrián. En el minuto 59, un centro envenenado de Raúl, que entraba en la segunda parte, Raúl Alguacil, a punto estaba de, bueno, se envenenó y a punto estuvo de sorprender al portero Toni. El Ubrique Unión Deportiva insistía en esta segunda mitad, ya buscando el gol, buscando la victoria, pero, como decimos, no creaba ocasiones de excesivo peligro. Aún así, en el minuto 67, Aníbal le daba un buen pase al borde del área a Lolo, que entraba por la banda izquierda, una buena asistencia, que en este caso aprovechaba el balón para cruzarla y poner el 1-0 en el marcador. Poco le duró la alegría al conjunto briqueño, porque 7 minutos después un desajuste en el área chica permitía, en este caso, al jugador que acababa de entrar en el terreno de juego, a José María Romero, en el minuto 73, poner el empate. Algo, pues, afectó sin duda ese empate al conjunto briqueño, al que le había costado bastante conseguir el 1-0, pero aún así no se vino atrás. En los últimos minutos siguió intentándolo, con el Federico Mayo encerrado atrás, queriendo salir a la contra. Un pase de chaqueta a Lolo, fue una ocasión importante en el minuto 80, aunque su tiro de nuevo fue mandado a córner por Toni, que es una buena intervención, y sobre todo en el minuto 90, cuando un libre directo que también lanzó Lolo, lo sacó también con una buena estirada Toni, y conseguía, pues, que su equipo robara un punto en su asalto al Antonio Barbadillo. Eso, en línea general, es lo que nos dejaba el choque, pero no, nosotros nos vamos a parar para conocer directamente de labios de sus protagonistas cómo vieron ellos este partido, que, recordemos, fue el último de la primera vuelta. Tenemos al otro lado del teléfono, precisamente, al técnico, al entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Mario Casillas. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tú qué pasa? No hubo manera, ¿no? Y tampoco en esta jornada se conseguía la victoria. Una situación en la que el equipo, aunque se le ha visto cierta mejoría, pero no termina de despegar, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad que fue un partido que lo tomamos nosotros también con muchas ganas de querer demostrar de que el equipo está entrenando, el equipo está haciendo las cosas bien. Y la verdad que una primera parte un poco, yo creo que nerviosa, un poco se nos pegó la forma de jugar del otro equipo, sin mucha claridad. Ya en el descanso, pues, se habló un poco y la segunda parte sí se vio un poco, hubo destellos de lo que estábamos intentando trabajar en los entrenos y la verdad que la segunda parte sí fue más positiva que la primera. Eso sí, como tú comentas, se vio más actitud en este partido que en el último, que se jugó en casa, y más intensidad. Hay que convencer, o los jugadores se tienen que convencer de que ese es el camino, ¿no? Sí, hombre, date cuenta, después de los 2-3 últimos partidos que tuvimos antes desde la semana pasada y desde esta semana, pues yo la verdad que me paré, me senté con ellos, estuvimos hablando y la idea no era el coger el camino que estábamos cogiendo. Todos llegamos a un acuerdo, se habló y yo quería ver, sobre todo antes de terminar la primera vuelta, la actitud de la gente y demás, para tomar decisiones o no tomar. Y la verdad que, hombre, que el partido del otro día fuera de casa, en el día de San Fernando contra Caño Herrera, y la actitud de ayer no tiene nada que ver con los partidos estos que acabamos de comentar. Entonces, yo sé que lo que la bolita todavía no está entrando, ¿vale? Uh-huh. Por circunstancias, por lo que sea, siempre sacamos o hacemos a los porteros, casi siempre, hacemos casi lo mejor desde el otro equipo, pero bueno, eso es una cosa que va a llegar. Y eso no tiene nada que ver con la actitud que se pone en el campo. Y la verdad que ese punto sí me han demostrado, tanto en los dos partidos como en el último mes más o menos en los entrenos, que la gente está conmigo y que la idea es seguir trabajando y cambiar un poco la forma o cambiar un poco la suerte que estamos teniendo. Esa que quizás sea la causa que esté lastrando al equipo, porque genera muy pocas ocasiones. De hecho, tiene 17 goles, como hemos dicho antes, en 15 partidos disputados. Algo que se antoja corto para un equipo que a principio de liga aspiraba a estar en la zona alta, ¿no? Sí, hombre, yo me pongo, ya sabes que siempre me gusta mirar las cosas, analizar y demás. Y sobre todo ahora que ha pasado la primera vuelta y me pongo a mirar y uno de los puntos que nos está matando es el tema de los goles. El partido de la semana pasada tuvimos, en la primera parte creo que fueron 7, pero siete clarísimas. O sea, que a lo mejor el equipo aquí en Ubrique no estamos teniendo tanta claridad, pero yo a nivel general sí estamos teniendo claridad. Lo que pasa es que necesitamos 12 ocasiones va a meter un gol. Y eso a veces llega un momento en que tenemos tanta ansia en meterlo, o tenemos tanta ganas de meterlo, que llega un momento en que nos perjudica. También yo siempre he tocado un poco o he creído que el tema físico también ayuda a no tener las cosas, la claridad a la hora de rematar y demás. Se está trabajando en ello también. Y ayer, por ejemplo, creo que Lolo tuvo 4 ocasiones medianamente medio claras, Raúl tuvo una media clara, Pelu también tuvo alguna, Paco tuvo alguna. O sea, que no es la alegría de estos 2 años anteriores, pero hombre, el equipo yo creo que se está trabajando y está llegando, y a veces hay partidos que nos merecemos ganar y nos venimos con, por ejemplo, con el empate. Yo creo que ayer el otro equipo no hizo tantos méritos como para llevarse un punto de aquí, creo yo, desde mi punto de vista. Una primera parte, la del partido del sábado, para olvidar, con bueno, con lucha por parte de los dos equipos, pero sin apenas algunas ocasiones claras de gol, salvo la que hemos comentado antes, ese par de ocasiones de Lolo. El equipo rival apenas pisó el área ubriqueña, y en cierta manera se os veía algo atascado, digamos, en el centro del campo. Los rivales suelen ser muy poleones en esta faceta, pero no se tiene, digamos, la frescura de la temporada pasada, de solventar esas disposiciones, ¿no?, que hacen los equipos rivales. Hombre, yo, por ejemplo, ayer había alguien importante que Juanmi, la verdad que es un tío que tiene la idea muy clara y sabe lo que yo quiero, y por ejemplo ayer no tampoco estaba. Ha coincidido que en 2-3 partidos no lo hemos tenido aquí. La verdad que es una pieza importante y quiera o no se nota. Después, por ejemplo, Pansy hace un trabajo un trabajo, como yo digo, el trabajo sucio, el trabajo duro, el trabajo, y también le cuesta mucho trabajo, más trabajo lo que es crear. Después, lo que es media punta, Aníbal está echando el cable, está haciendo todo lo que puede. Yo creo que se puede aprovechar más en otro puesto, pero el tío está dando la cara ahí. Y como yo te dije hace tiempo, Paco para nosotros es un tío súper importante, y ya gracias a Dios pues está recuperando su lesión, pero no le podemos decir ahora mismo que lo que yo creo que nos está faltando, que es el pasecito, el enganche, el llegar ahí a la última jugada. Por eso te digo que quieras o no, la primera vuelta, a pesar de todo, hemos tenido muchos problemas a la hora de poder hacer las convocatorias, también Montero con las sanciones y lesiones. O sea, que han sido muchas cosas que se han juntado, y date cuenta, llega un momento que dices tú, bueno, si de todos los que tengo, prácticamente, casi no puedo contar con la mayoría, pues es duro. Y con lo que tú me has dicho a mí, de que en el centro del campo, normalmente es donde más corre el balón, normalmente es donde más rápido hay que pasarla. Si tanto nosotros como ellos queremos jugarla por el centro, pues normalmente hay juego más duro y hay juego más brusco. Nuestra idea de fútbol pues no es entrar por el centro. Solo tenemos todos los días entrenando, trabajamos para que sea otra historia. Muchas veces quieren tomar esa decisión y lo que pasa es, lo que se ve es una primera parte como la que se vio. Luego la segunda parte, como tú comentabas, se os vio con más ganas, con más tensión, esas ganas, esa intención de llevarse el partido, tras mucha insistencia llegaba el gol, pero la alegría os duró muy poco, porque la única ocasión clara, digamos clara por decirlo de alguna manera, creo que fue más de mérito del Ubrique Unión Deportiva que mérito del rival, un fallo defensivo, ellos sacaron petróleo prácticamente el único tiro con peligro a puerta, ¿no? Sí, date cuenta, y te digo este partido, y ahora te hablo del partido de hace 2 semanas en San Fernando, como te he dicho, y es que es exactamente lo mismo. Entonces, a veces dices tú, bueno, se está trabajando mal, o hay que poner falta de actitud, pues a veces dices tú, bueno, pues un despiste o un mal despeje o un... pues te cuesta a lo mejor 2 puntos. Llevamos 2 partidos, nos ha pasado eso, pero todo esto no quiere decir que atrás estamos mal, porque tú terminas el balance de la primera vuelta y somos el equipo menos goleado. Que algo bien se está haciendo atrás, ¿sabes? Que nos está faltando lo que es el gol en la parte de arriba. Pero bueno, yo también, cuando hago un balance de la primera vuelta, aunque estemos en unos puestos que yo creo que no debemos de echar ni nos merecemos, aunque estemos ahí, también sacas cosas positivas. Y una de ellas es que la parte de atrás es la mejor defensa de la liga. Entonces, yo creo que seguir entrenando y seguir con la ilusión que estamos teniendo y corrigiendo cosas, y yo creo que la segunda vuelta no va a tener nada que ver con la primera. De hecho, como tú dices, el equipo menos goleado de la categoría en los primeros 15 partidos disputados. El equipo parece, Mario, no sé si estarás conmigo, mentalmente bloqueado, digamos, no tiene esa frescura de idea que se le veía hace, pues, a principio de temporada o en temporadas anteriores. pesa, digo ahora mismo, pesa el hecho de llevar 5 jornadas sin ganar, digo, si pesa mentalmente en el equipo? Yo, por ejemplo, yo creo que más que pesa eso, pesa o nos está pesando por circunstancias. Date cuenta, el primer año fue de una, salió bastante bien la cosa, el segundo no salió mal, y este tercero, pues la verdad que a muchos nos está sobrando el que, vamos, que yo lo digo, yo soy el primero que tiene la culpa de todo esto, y yo soy el principal culpable de todo esto, pero también el que te daba la palmadita, o el que te aplaudía, el que te ahora te coge y te machaca allí y te dice de todo. Entonces, muchas veces, aunque parezca que no, los jugadores salen, vamos, y yo lo veo, por ejemplo, ves jugadores que un pase fácil lo ves como temblón, lo ves como mal. Entonces, la presión que tienen ellos por querer agradar, por querer demostrar, creo que está costando más que todo lo que se está hablando. O sea, el ansia de querer demostrar. Y es lo que yo le digo, pero vamos a decir, aquí no tenéis que demostrarle a nadie. Y usted lo que tenéis que disfrutar en el campo y ya está. Y las críticas, aquí estoy yo, que yo soy el principal culpable, y las críticas, lo que le digan a ellos, antes que ellos vienen a reflejar, tiene que venir a mí. Porque yo soy el que le digo, quiero que hagas esto, esto y esto. Entonces, si aquí algo no está funcionando, las críticas son para mí, porque soy yo el principal culpable. Ellos no tienen nada que ver. Que después no corren y lo que sea, yo me encargaré de regañarle o de lo que sea. Pero a veces tenemos que tener en cuenta que estos chavales, lo menos yo los veo entrenar, yo los veo pasar frío, yo los veo mojarse, yo los veo estar tres veces al día entrenando, yo los veo el fin de semana ir a un partido, yo los veo las palizas que le meto, y para mí tienen todo el respeto del mundo, ¿sabes? Lo que pasa, bueno, y sin cobrar un duro, al revés, poniendo dinero para poder jugar. Entonces yo lo que digo, que yo soy el principal o la principal persona que admiro a todos los que vienen allí, y yo creo que hay que darle un voto de confianza, porque se ha cambiado medio equipo, se han cambiado muchas cosas. Y quieras o no, yo tengo referencia de muchos equipos que la segunda vuelta es mucho mejor. ¿Por qué? Porque han cambiado muchos jugadores. Por eso te digo que lo único que pido también es un poco de comprensión, pido un poco de paciencia, y que si tienes que criticar a alguien, que me critiquen a mí, que soy el máximo responsable, y que a ellos lo que hagan es apoyarlo. Y os aseguro que van a disfrutar ellos y voy a disfrutar yo. Desde luego, lo principal es que ellos se quiten esa presión, porque es una tontería. En el momento que ellos disfruten, van a disfrutar los aficionados. Eso es así, quitarse esa presión y disfrutar jugando. Que es, tú es que tú no te haces una idea de eso, lo que yo disfruto viéndolos entrenar. Uh-huh. Y luego, no te haces una idea. O sea, tocar balón, lo que queremos, lo que se trabaja. Yo un jueves, el jueves me fui a mi casa y digo, pero si es que esto he disfrutado, o sea, disfruto de venir a entrenar, disfruto de verlo, ¿sabes? Y ahora veo el partido, del sábado, y no tiene nada que ver, y lo ves en un vestuario nervioso, lo ves con ansia, lo ves con... Y yo no quiero que vayan a pasar un mal trago, yo lo que quiero que vayan desde a luego. ¿Sabes? Extraña mucho ver al equipo tan abajo. Mario, ¿hay que pensar ya en la permanencia? Yo tengo muy claro que nosotros vamos hasta arriba, Jesús. O sea, lo tengo tan claro. Primero porque sé que la gente me apoya. Eso es lo primero que tengo muy claro. Y el día que no me apoyen y vea yo que a lo mejor que sea para el equipo, sea que yo me vaya, lo haré. Pero yo sé que ellos están conmigo. Yo los veo trabajar todos, o sea, prácticamente 3-4 días a la semana. Entonces yo sé que este equipo va a salir para arriba. ¿Por qué? Porque no somos peores que los equipos que están por la parte nuestra. ¿Sabes? Y queda una segunda vuelta en la que nosotros, el equipo, está trabajando. Y yo te aseguro a ti, tú, que dentro de 4, 5, 6 jornadas, cuando estemos más arriba, pues ya no nos acordaremos, o nos acordarán de estos malos momentos, nos acordarán de una primera vuelta que por circunstancias no ha salido como hemos pensado, y yo soy el primero que apoya al equipo. Que no sé si mañana me vas a decir, Mario, tú no decías que íbamos hasta arriba, no sé qué. Yo, sinceramente, a día de hoy, yo pienso que vamos hasta arriba. A día de hoy, ¿eh? No te cuentes, el séptimo lo tenemos a 3 puntos. O sea, que no es que haya una diferencia de punto insalvable. No. ¿Sabes? Por eso te digo. Y después, nosotros equipos, ¿quién nos ha pintado la cara? Pues nos metieron aquí 4 porque puse una defensa de 3, no, la puse de 2. Porque me da igual que me metieran 2 que me metieran 5. ¿Por qué? Porque yo quería intentar sacar un punto. Pero después tú miras los partidos, los que hemos perdido, pues ha sido por un gol. En San Fernando, que es el líder, en San Fernando medio nos robaron el partido. Y es el líder. Y fuimos superiores a San Fernando. Entonces, yo ahora mismo, ¿qué le puedo decir a este equipo? ¿O qué le digo entrenando? Que la idea es entrenar y seguir trabajando. Por eso te digo que yo permanencia ahora mismo y demás, yo no pienso en eso. Yo siempre pienso en seguir trabajando, en seguir con la idea que tengo. Y lo peor de todo, lo mejor de todo, que yo, por ejemplo, cuando me veo siempre en malos momentos y demás, pues lo que hago es motivarme más y todavía con más ilusión y con más ganas los entrenos. Uh-huh. Por eso te digo, y tal y como voy yo, va el equipo, va la gente y lo único que pido es un voto de confianza y agradecimiento a todos los que sí nos apoyan, porque también hay que agradecer a esa gente que el otro día con el frío que hacía estaban allí apoyando al equipo, también hay que agradecer. Uh-huh. Mario, para vosotros ahora mismo, ¿cuál tiene que ser la prioridad en cuanto a mejoría en el juego, los objetivos más inmediatos? ¿Qué tiene que mejorar el equipo para volver a la senda de la victoria? Yo creo que tenemos que tener muy claro a qué jugamos. Cuando el equipo se entere o quieran o vean que a lo que nosotros jugamos, la idea que tenemos y lo que entrenamos y lo despleguemos en los partidos, yo creo que esa es la idea. Y después no tener ansia a la hora de meter gol. Eso, uh-huh, eso llega. ¿Sabes? Yo siempre tengo dicho que los goles eso llegan, que eso no es una cosa que tú tienes que echar y pum, es que te llega. ¿Sabes? Lo que es la ansiedad no es buena, pero ni en el fútbol ni en nada. Por eso te digo que el disfrutar, el querer, ¿sabes? El querer jugar lo que entrenamos y sobre todo el cambiar el yo por el nosotros. Es decir, tiene que estar el equipo siempre por delante de la persona. Uh-huh. Con eso te aseguro que la cosita cambia. La buena noticia del partido también fue la vuelta, el regreso de Paco, y también estamos pendientes del regreso de Ángel Román, que se incorpora al equipo en esta segunda vuelta, y bueno, pues parece que esos dos refuerzos sin duda le van a venir muy bien al equipo, sobre todo en lo que tú dices en la zona de creación, ¿no? Sí, hombre, Paco hay que tener paciencia con él porque también ha estado parado mucho tiempo. Sí, sí, es una cosa que el otro día le di más minutos de lo que pensaba, jugó unos 30-35 minutos, tenía pensado un poco menos. Y Ángel pues, también tiene que entrenar, o sea que son dos tíos que prácticamente son dos refuerzos nuevos para este año, para esta segunda vuelta. También nos viene muy bien que esta semana descansemos para seguir entrenando, seguir con la línea que tenemos, que nos hemos fijado desde hace prácticamente un mes, seguir con la idea, seguir trabajando, seguir con el equipo tranquilo y que la gente que se vaya sobre todo reincorporando y la gente se vaya un poco metiendo más en el equipo, tanto ellos como los que hasta ahora hemos estado, ¿sabes? Porque a pesar de todo, somos bastante y para mí a día de hoy pues cuento con todo, incluso del que haya tenido más minutos con el que ha tenido menos. Esto hoy los entrenadores somos muy nuestros, hoy confías mucho en un jugador y mañana pues le da la oportunidad, la aprovechas y lo pones en la grada al que tanto confiaba. Uh-huh. Pero te digo que aquí hay que tener siempre la cara adelante, entrenar fuerte y querer ganarse el puesto. Está claro que esta jornada de descanso puede venir bien para recuperar efectivo, tanto lesionado como los sancionados. Tú comentabas antes a Juanmi, que se dejó notar sin duda en el partido del sábado, y ya veremos lo que sucede ahora que comienza esa segunda vuelta. Por cierto, recuérdame, Mario, ¿cuál es el primer partido que tenéis de la segunda vuelta? Nos vamos a Puerto Real. Puerto Real, que además, ya decimos, jugaréis fuera. Sí, vamos fuera. Jugaréis fuera porque fue el partido con el que se abrió la liga aquí en Ubrique. Bueno, Mario, lo vamos a dejar aquí, darte las gracias por habernos atendido. Mucho ánimo, estamos seguros de que esto se va a remontar y que esta segunda vuelta va a ser como las anteriores, como la de las temporadas anteriores, en la que el equipo ya va a encontrar la senda de su juego y será el momento de disfrutar. Sí, ese hombre, yo como lo que siempre digo, a esa gente que están criticando, que están dándole demasiada caña a los jugadores, lo único que le pido es que, a pesar que tenemos que estar preparados también para las críticas, que las críticas me las den a mí y que apoyen a ellos. Son chavales, son jóvenes y creo que se merecen ese voto de confianza, no por nada, sino porque el año pasado y el anterior demostraron que se le debe de dar y que si tienen que criticar a alguien, que aquí estoy yo, y que a ellos, por favor, que la animen. Y a la gente que sigue animándonos, pues darle las gracias y decirle que en los momentos malos es cuando se ve la gente que está contigo. Por eso que me gustaría también agradecerle de corazón que sigan con nosotros. Uh-huh. Bueno, nada, Mario, muchas gracias. Un abrazo. Venga, gracias a ti. Hasta luego. En el partido jugaron lo siguiente. Esta fue la alineación del equipo. Adrián en la portería, Barra, Lola, Mario, Luis, Lolo, Antonio Domínguez, Juanda, Aníbal, Carlos Gil y Panzi. También participaban en esta, la segunda mitad, en el descanso. Raúl Aguacil sustituía a Álvaro, Paco a Luis en el minuto 55, Miguel Domínguez Chaqueta entraba por Lola en el 78, Pedro Pablo sustituía a Aníbal en el minuto 86. Resultados de la jornada: La Salle Puerto Real 4, Torrecera 1, Rayo Sanluqueño 1, Unión Polideportivo El Puerto 1, Pueblo Nuevo 2, Cañorrera 0, San Fernando B 5, San Benito 0 y Juventud de Prado de Rey 3, Juventud Saluqueña 1. No ha trascendido el resultado del Tarifa Puerto Real. San Fernando B continúa de líder con 31 puntos. Hasta la segunda posición asciende el Tarifa, que empatado a puntos con Juventud Saluqueña con 28. 26 puntos tiene la Salle de Puerto Real y el Atlético San Roque, 24 Rayos Sanluqueño, 22 el Bejer Balompié, 21 San Benito, 20 Pueblo Nuevo y Juventud de Prado de Rey, 19 Federico Mayo, en duodécima posición el Ubrique Unión Deportiva también con 19 puntos, 16 Caño Herrera, 15 Torrecera, 13 Puerto Real y 9 Unión Polideportiva El Puerto. Y la siguiente jornada descansa el Ubrique Unión Deportiva, es decir, que todavía incluso pues podría bajar algún puesto en la clasificación. Eso en cuanto a la categoría senior, y la vamos a repasar rápidamente porque vamos mal de tiempo. Lo que dio de sí el partido en la categoría infantil entre el Ubrique Unión Deportiva y el Olvera. Un partido en el que los jugadores ubriqueños no estuvieron cómodos en ningún momento. El Olvera no creó excesivo peligro, no creó muchas ocasiones. Y sobre todo en la primera parte, que fue la que estuvo más igualada. El Ubrique aquí sí creó ocasiones de peligro, 3-4 ocasiones, de las que aprovechó una, que fue en el minuto 22, cuando Alejandro Rivera ponía el 1-0 en el marcador. Sin embargo, tras el descanso, fue el equipo del Olvera el que tuvo más posesión del balón y el que, bueno, en cierta manera controló más el partido. Así llegaba en el minuto 66 el gol del empate. Tras el gol, el Ubrique Unión Deportiva tuvo una gran ocasión, llegó a estrellar un balón en el palo, pero no hubo suerte, no se movería el marcador porque el Olvera tampoco creó ninguna ocasión clara, exceptuando lógicamente la del gol. En este caso el partido, decimos, un partido de esos en los que no sale nada y que terminó empatando el Ubrique Unión Deportiva y dejando marcharse 2 puntos de aquí. El equipo que presentó Ángel Román fue el siguiente: Sergio David Jiménez, Marcos Monterrubio, Raúl Medinilla, Alejandro García, Francisco López, José Antonio Corral, Jesús Mateo, Fernando Aranda, Mario Mateos, Alejandro Corralero y Alejandro Rivera. También jugaron Jorge Espinosa, Cayetano Paradas, Alberto Bonilla, Francisco Pérez y José Luis Carrasco. La jornada nos dejaba además los siguientes marcadores: Gédula Balompié 0, Atlético San José 6, Florida 7, Espera 1, Bornense Atlético 4, Villamartín 11 y Alcalá del Valle 1, Arcos 1. Florida continúa en lo más alto de la tabla con 36 puntos. Bueno, pues en este caso el conjunto del Florida consigue aumentar la distancia que tenía con respecto al segundo, que es el Ubrique Unión Deportiva, en 2 puntitos. Ahora mismo se encuentra a 8, porque el Ubrique Unión Deportiva tiene 28 puntos. 21 Villamartín y Gédula. El Gédula, pues, que en esta jornada caía ante el Atlético San José, y por lo tanto, a pesar de que el Villamartín sí ganó, aumenta un poquillo la distancia que tiene sobre el tercero, el Ubrique Unión Deportiva, que es el Villamartín, y lo tiene a 7. 19 Atlético San José, 17 Olvera, 15 Arcos B, 15 Alcalá del Valle, 11 Espera, 4 Bornense Atlético y cierra la tabla el Florida Club Deportivo con 0 puntos. La próxima jornada, el Ubrique Unión Deportiva se mide a Arcos B. Y las dos victorias más sonadas vinieron por parte de los equipos Alevín y Benjamín. El Ubrique Unión Deportiva Alevín vencía 6-1 a Icobesa, goles de Iván Jaén, Julio Mateos, en 2 ocasiones Víctor Manuel Jiménez y Manuel Benítez. Un partido frente a un rival directo, el Icobesa Don Bosco, que comenzó dominando los 10 primeros minutos del partido. Acosaron la portería ubriqueña, llegaron a estrellar un balón en el palo y no aprovecharon las ocasiones que tuvieron. El Ubrique Unión Deportiva poco a poco fue controlando el partido y haciéndose con las riendas del mismo, y así llegaría los goles. En el minuto 24 el de Iván Jaén y en el 26 el de Julio Mateos. Así se iba el partido al descanso, una primera parte igualada, hay que decir, entre los dos equipos. La diferencia fue ese acierto que sí tuvo el Ubrique y no el Icobesa. Y en la segunda parte, el Ubrique Unión Deportiva pues realizó algunos cambios en defensa, porque lógicamente con un 2-0 el Icobesa Don Bosco iba a presionar arriba buscando el empate. Bueno, pues colocó atrás jugadores con un perfil más físico y funcionó, porque el Ubrique Unión Deportiva controló más el balón, creó más ocasiones, sobre todo a la contra, y los jugadores estuvieron muy metidos en el partido. Así llegaron el resto de goles de Víctor Manuel Jiménez, Manuel Benítez en dos ocasiones, y de Julio Mateos, que de nuevo conseguía, pues en este caso, pues el otro gol. Por lo tanto, tuvimos dos bigoleadores, Julio Mateos y Manuel Benítez. Jugaron por parte del Ubrique Unión Deportiva David López, Víctor Manuel Jiménez, Alejandro Roldán, Álvaro Amaya, Pablo Menacho, Francisco Yucia y Álvaro Coronel. También lo hicieron Manuel Benítez, Julio Mateos, Alejandro Poley, Iván Jaén y Álvaro Garces. La jornada nos dejaba estos marcadores: San José Atlético 2, San José Obrero 8, Amigo de la Cruz Roja 5, San Benito 4, Pago San José 4, Zona Sur 4 y Jerez Balompié 1, el Torneo 2009-3. San José Obrero continúa de líder con 33 puntos, 31 tiene el Ubrique Unión Deportiva en segunda posición, 30 el Torneo 2009, 28 Icobesa Don Bosco, 19 Villamartín, 18 Zona Sur y Amigos de la Cruz Roja, 13 Pago San José, 12 San Benito y Jerez Balompié, 6 puntos San José Atlético y 3 puntos Nueva Jarilla. En la próxima jornada el Ubrique Unión Deportiva descansa. Y por último, el Ubrique Unión Deportiva Benjamín, que también conseguía vencer por 8-2 al Icobesa Don Bosco, con goles de Adrián Gómez, que conseguía 3, Daniel Borque 2, Nicolás López, José Alberto Mazzi y Francisco Javier Fernández. El partido muy pronto se puso de cara. En el minuto 5 ya había logrado el primer gol, en el 2-0, y así fueron llegando los goles hasta antes del descanso, que en el que el partido se fue pues con un 5-1. Tras el descanso, pues con el partido muy claro para el Ubrique Unión Deportiva, dándole minutos a los menos habituales, terminaría de completar el marcador con esos 3 goles más por parte del Ubrique Unión Deportiva y otro gol por parte del Icobesa Don Bosco. Julio Menacho jugó en la portería con Antonio Coveñas, Nicolás López, Adriano Venegas, Ricardo Galán, Adrián Gómez y Francisco Fernández. También lo hicieron Daniel Borquez, Rafael Oliva, Mario Fernández, Pablo Moreno y José Alberto Maza. La clasificación, pues en este caso, los resultados de la jornada fueron los siguientes: Amigos de la Cruz Roja 3, San Benito 5, Jerez Balompié 0, Florida 4 y el que ya hemos comentado, Ubrique 8 y Comesa 2. Ubrique es el líder de la categoría con 33 puntos. 29 tiene el Villamartín, 22 Florida, 21 San Benito, 19 San José Obrero B, 18 Amigos de la Cruz Roja, 15 Jerez Balompié y Jerez Distrito Norte, 9 Icobesa Don Bosco, 6 Zona Sur, cierra la tabla Nueva Jarilla con 0 puntos. En la próxima jornada también descansa el Ubrique Unión Deportiva Benjamín. En cuanto al fútbol modesto, en lo que se refiere al grupo 10 de la tercera división, el Arcos caía en esta ocasión, perdía ante el Utrera por 2-1, baja algunas posiciones en la tabla. Por contra, el San Fernando de Gaby, en el que precisamente no jugó Gaby por acumulación de amarillas, pues conseguía la victoria a domicilio ante el Gerena, 0-1. Atención, porque la próxima jornada se enfrentan Arcos y San Fernando. El San Fernando es segundo con 48 puntos, primero Córdoba B con 55, tercero Atlético Sanluqueño con 42, igual que Alcalá. Sevilla C tiene 37 Castilleja y 36 el Arcos. En la primera andaluza, el Villamartín perdía otra vez ante el Chipiona por 2-0 y cada vez se va hundiendo más en la tabla clasificatoria. Tiene 15, es decimosexto. El penúltimo es el Algeciras, que tiene 13, y los Cortijillos, que tiene 10. No termina de alejarse el Villamartín de la zona baja, y la próxima semana tiene otro partido fuera de casa ante los Cortijillos. Y en segunda andaluza, el Gédula caía ante el Estella por 1-0. Manda la categoría el Jerez Deportivo Fútbol Club, 45 puntos, 36 Guadiaro, 31 Tesorillo y cuarto Gédula. El Gédula, precisamente, la próxima jornada se mide al Balona B. Y con esto nosotros nos vamos a despedir por hoy. Estamos fuera de tiempo. El resto de la actualidad la analizaremos ya en la jornada de mañana. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.